love is strong, it still remains. Palabra de Bob. Un podcast sobre EVE Online. Hola, buenas, bienvenidos al episodio número 23 de Palabra de Voz, un podcast sobre EVE Online. Yo soy Carreilly. Longinos. Yo soy Nole. Hoy hablaremos con Nole, sabremos cuál es su historia en el juego y hablaremos del proyecto de la Federación. Un proyecto muy interesante que está empezando a surgir de un tiempo corto a esta parte. Empezamos. Buenas, Nole, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Cuéntanos un poquito, según la tónica habitual, ¿por qué debería saber de ti la gente de EVE Online? Bueno, yo si quieres te cuento un poco mis orígenes, aunque no son muy remotos. Llevo unos 3 años más o menos en el juego. ¿Cuándo empezaste? Empecé hace unos 3 años, sin saber que había ninguno de mis amigos aquí jugando, y empecé como cualquier novato en High, haciendo misiones de High. Hasta que un día me encontré con mis amigos por aquí que estaban en un Warhol, amigos que por los que llevaba años jugando en el otro y en el Star Wars Galaxies, y me enredaron para que me metiera en un C2, y ahí me metí en un C2 sin experiencia, apenas sin skills, y bueno, era como aquel que dice claustrofóbico meterse ahí, ¿no? Sin saber nada, sin local. Es la gente del episodio del Grand Working, ¿no? Que hicimos de Palabra de Voz. Exacto, gente que venía de la comunidad hispana del otro y que están jugando aquí. Y después de esos comienzos, cuéntanos un poco brevemente cuál ha sido tu trayectoria hasta el momento actual. Y en el momento actual ya empezamos más adelante. Bueno, del C2 se nos hizo un poquito pequeño y nos fuimos a un C4. En el C4, que entonces solo tenía una estática, pues era un poco complicado de hacer logística. Y ahí estábamos unos cuantos. Al cabo de un tiempo, algunos dejaron de jugar y como eran muy, muy pocos y con pocos skills, en el C4 no podíamos hacer mucha cosa. Y entonces nos fuimos a un C2 con salida high, los pocos gramos, íbamos jugando, volvió más gente, se apuntó más gente al proyecto este, hasta que un día el amigo Palomo nos dice, oye, nos vamos a Null. Y entonces nos enreló en las filas de test y nos fuimos a Catch con la Corp entera, dejamos el C2 y nos fuimos a Null por primera vez a ver cómo era el tema que era. ¿Y qué tal la experiencia con TES en Null? Hombre, al principio estuvo muy divertido, pero a los pocos meses pillamos el momento aquel que Pandemic empezó a zurrarle a los de Brave ahí en GE, en Null, y nos echaron de toda la zona de Catch. Tuvimos que hacer una migración a WinkleCrit y establecernos ahí con TES, ya aparte de Brave. Luego de... Una vez llegamos a Brave, pues también fue una aventura que estuvo bastante bien, porque llegábamos a una zona y a Google Creek que era totalmente nueva, que no teníamos nada, y teníamos que empezar a establecer todos los sistemas. Con aquella primera famosa noche de insomnio, ¿no? Sí, fue un poco duro. Y más yo que me acababa de comprar hacía poco un carrier y nunca había saltado con el carrier por Null. Y excepto por la ayuda de Borzum, el resto de mi core pasó olímpicamente de ayudarme con el carrier, y como que dice, yo solito tuve que mover el carrier desde Catch a WinkleCrit sin ninguna ayuda, sin haberlo hecho nunca, y bueno, fue toda una aventura. Me refería sobre todo al tema de que nos pusieran en Reinforcer la estación justo la misma noche que desembarcamos allí. Bueno, sí, los campeos en WinkleCrit eran brutales. En UH no podías ni desdoquear y ya tenías gente ahí, estaba todo bubleado. La verdad es que TES entonces estaba formando, no era lo que es ahora. Y nos venían ahí, nos campeaban en todos los sistemas, no podíamos salir del pocket. Pero bueno, nosotros nos pusimos en EIH, pues, plantamos ahí una POS. Lo elegimos totalmente al azar porque era un sistema que estaba ahí en una esquinita escondido. Y luego resultó que desde el sistema se podían saltar a un montón de sitios por distancia. Estratégicamente es muy importante ese sistema en la zona. Y luego todos los titanes de TES estaban en nuestra POS para desde ahí saltar a las flotas a otros sitios, ¿no? A mí siempre me gustó mucho la organización de TES cuando estuvimos allí. No sé si a ti te llamó la atención el hecho de que hubiera todos los programas que había, tanto los de reemplazo de naves como los diferentes grupos en función de la actividad que te gustara más. Otra cosa es que, claro, evidentemente una corporación inglesa, o por lo menos en la que el lenguaje de comunicación es el inglés, siempre requiere que más o menos te manejes adecuadamente en inglés. Sí, bueno, la verdad es que de organización estaba muy bien. Tenían muy buena organización, también tenían muchos números. Era el comienzo de una gran alianza que es hoy en día y había muy buena organización. Estaban un poco hasta las narices de Brave y de los novatos de Brave y ellos eran gente bastante válida y bastante capaz. Entonces lo montaron todo muy bien. Entre las core que estábamos allí, pues nos iban distribuyendo por sistema, nos iban ayudando y poco a poco la verdad es que aquello fue mejorando. Campeos teníamos todos los días. Era brutal la actividad que había en aquellos momentos en Null. Bueno, y cuéntame, ¿después de TES? Mira, después de estar una temporada ahí en TES, en Wicked Creek, pues entre Orzun y yo nos cansamos un poco del tema y decidimos volver al mundo Warhol. Compramos un C4 con todas las Pocos, con la POS e incluso con un Archon. Y nos fuimos los dos a un C4 a empezar una nueva aventura con más tranquilidad, sin tener que ir a CTA, sin tener que estar bajo las órdenes de nadie, ir a nuestro rollo. Y la verdad es que estuvimos muy cómodos en ese C4. Hubo amigos que se vinieron al poco, como Gudú y Rafa, vinieron enseguida. Y la cosa pues iba muy bien allí. La verdad es que teníamos una cooperativa. Todo lo que se sacaba, se farmeaba, se grateaba y tal, se dividía entre cuatro, cuando estábamos los cuatro, y nos ganábamos muy bien la vida y íbamos haciendo nuestras cositas allí. Entonces, un par de veces coincidimos en la chain con unos amigos de Barcelona, que conozco hace más de 30 años, que también juegan a leve y que tenían otro Warhol. Y entonces, como éramos poco números en uno y el otro, decidimos unirnos, se vinieron ellos al C4, que se llama TR, y empezamos la aventura de La Última Frontera. Es una core que uníamos gente de la comunidad de Hispania y gente de un club de rol y maquetismo de Barcelona. Con Nanroids es la corporación, ¿verdad? Nanroids, sí. Digamos que hice un poco de centro, de unión entre dos grupos de amigos que tenía de hace muchos años. Me pusieron a mí como CEO de paja, porque evidentemente las cores de estas, lo mejor es que no haya un CEO dictatorial. Éramos cuatro directores. Yo hacía como de CEO de paja, pero sin ningún mando por encima del resto de directores. Digamos que íbamos al 25% totalmente. Y así fue, pues fuimos creciendo, se fue incorporando gente, la cosa funcionaba muy bien, había muy buen rollo, y hasta que un día nos encontramos con la gente de Glory Hall, también gente de habla hispana. Se vinieron ante la duda de que el verano pasado, que en verano se conecta menos gente, pues se vinieron de vacaciones a nuestro Warhol hace un año. Qué bonito suena, qué idílico. Sí, sí, sí. Y no, además es que me acuerdo, estaba allí. Tiri Rao, ciudad de vacaciones. Sí, ciudad de vacaciones, Terre, ciudad de vacaciones. Y la verdad es que fue muy bien. El mismo día que vinieron de vacaciones, pillamos una Marauder. Y eso pues da muchos ánimos. Y ya después de las vacaciones se quedaron a vivir en Terre. Se vinieron allí todos. Pasamos a ser Glory Hall. Más que nada por temas de conservar el Zeta Kilowar, que lo tenían muy bien. Llevaban muchos más tiempos que nosotros en el mundo de las Korn. La nuestra tenía apenas 2 o 3 meses. Y la verdad es que montamos un grupo que funcionó muy bien y que está funcionando muy bien. Y en toda esa época fuiste director, por mucho que sea de paja, quiero decir, pero que fuiste por lo menos miembro de la directiva de todo el proyecto. Sí, al fusionarnos dijimos que, bueno, que los cuatro directores que éramos, para que hubiera, que fuéramos iguales todos, Glory Hall también pondría cuatro directores. Entonces pasamos a formar una directiva de 8 directores con un CEO, que era Peonza, y que tenía como había tenido yo en Luf en su momento, tenía el mismo voto que cualquiera de los otros siete. ¿Cómo fue desde tu perspectiva? Es algo que siempre me interesa mucho, el hecho de combinar dos grupos de gente con los mismos intereses seguramente, pero que vienen de grupos diferentes. ¿Cómo lo viviste? Sí, bueno, eso es complicado, pero es que Ben, eso es un juego muy complicado. Igual que, por ejemplo, el Star Wars Galaxies, tú te dedicabas a ir subiendo el tema de profesiones, llegabas a tope una profesión, empezabas otra para llegar a ser Jedi. O en el otro, que tenías dos opciones, o hacías misiones y subías de nivel y cogías equipo y hacías raid, hacías instancias y tal, o te ibas a la zona PvP, que era un mapa muy pequeñito, y ya está, solo tenías dos posibilidades de juego. Aquí en EV las posibilidades de juego y las cosas que puedes hacer son infinitas, son muy diferentes unos de otro. Entonces hay gente que le gusta más el farmeo, hay gente que le gusta más el PvP, hay gente que le gusta abrir change y explorar, hay gente que le gusta gasear y tal. Entonces, en Glory Hall había mucha gente PvPera y era un poco complicado que todo el mundo pudiera hacer lo que le gusta hacer. Pero bueno, lo fuimos llevando bastante bien. Se iba roleando la chain, cuando se gaseaba, llegamos a tener ahí dos poses para hacer reacciones de gas. Y la core, entre lo de las reacciones de gas y el PvP y tal, pues iba haciendo sus reservas económicas, ¿no? ¿No hubo confrontaciones de egos o roces de algún tipo o demás? Bueno, siempre hay un poquito, pero la verdad es que al ser una directiva de 8, que luego llegaron y luego fuimos 10, eso quedaba un poquito diluido. Sí que es cierto que siempre hay un poco de egos y de roces. Hay unos que no están a gusto y se van, otros que vienen y que quieren ganarse su espacio. Pero bueno, eso es lo mismo que en cualquier patio de colegio o que en cualquier ámbito de la vida. Siempre hay alguien que quiere destacar o alguien que quiere tener una responsabilidad. Eso es normal. Bueno, pero que a fin de cuentas no hubo un senador romano metiendo puñaladas por ahí, ¿no? No. Lo que sí que hubo es un cambio de CEO en la core. Digamos que en la vida real el CEO que teníamos encontró otra ocupación, se echó novia, vamos, y no entró tanto, y entonces fue Pipsy quien cogió el CEO de la core. Pues salió una Yoko Ono en la corporación. Sí, nos conocemos. Se nos llevó a peonza y entre todos los directores elegimos a Pipsy como nuevo CEO. Lo bueno de un sistema, por decirlo de algún modo, mancomunado de directores, es que al fin y al cabo más gente se siente representada, creo yo, que cuando tienes una persona. Aparte que puedes absorber este tipo de contingencias, quiero decir, todo el mundo de repente tenemos una época más liada en la vida real y no podemos loguear tanto como nos gustaría. Es bueno tener, ¿no?, un plan de contingencia para esos casos. Sí, hay que decir también que no es que yo fuera Orzun o cualquiera de los otros directores, no es que dijeras, no, yo tomo todas las decisiones. No es así. Yo antes de tomar una decisión y tal, lo hablo con, digamos, con toda la base, con todo el grupo de gente a la cual representa. Independientemente de que estemos en la core de Glory Hall, nosotros venimos de Luz, y Luz venía de Ángeles Descarnados, que es la core que estaba con Borzun y la gente de Comunidad de Hispania. Yo hablaba con ellos, que tenemos nuestros canales, de, oye, ¿qué os parece? ¿Hacemos esto? ¿Propongo esto? ¿Propongo el otro? Que ni todas las ideas son mías, ni todas las decisiones son mías. Yo soy un representante de un grupo de gente. Me parece muy correcto. Vamos a ir avanzando un poquito porque el tema principal del podcast de hoy es la federación. Si nos parece mal, vamos a continuar con el lore que, como cada semana, nos trae los giros. Adelante. Las comunicaciones FTL fueron, curiosamente, desarrolladas significativamente después del desarrollo del viaje FTL. Extrañamente, tras el descubrimiento del viaje FTL, una nave era la manera más rápida de enviar información, una situación que no se daba desde la era de la exploración en la Tierra, antes del descubrimiento de la radio. Según la comunidad interestelar creció, alguna forma de comunicación alternativa se mostró necesaria para permitir las comunicaciones a lo largo de cientos de años luz en Nuevo Eden. Se Se hicieron numerosos intentos para intentar solventar este problema, llegando a descubrirse que incluso las civilizaciones antiguas parecieron tener el mismo tipo de dificultades con el concepto. Algunos esperaban resolver estos problemas mediante la idea del entrelazamiento cuántico. Aunque esta línea de investigación parecía prometedora, parece ser que no era posible transmitir ningún tipo de información a través de este tipo de partículas. Los resultados eran tan solo ruidos incomprensibles. El gran avance llegó de mano de una joven científica galente, Lee Atwell. Su solución, a grandes rasgos, consistía en darle uso a este ruido incomprensible. En lugar de transmitir información pieza por pieza, descubrió que era posible modular la cantidad y frecuencia del ruido, lo que llevaba a ser capaces de transmitir información. Con este avance, los ingenieros rápidamente se pusieron manos a la obra y construyeron routers de flujo hechos de partículas entrelazadas. Estos routers rápidamente fueron incorporados a una red masiva de comunicaciones que abarca todo el cúmulo y permite contactar con cualquier persona en cualquier lugar. Las Stargates son la espina dorsal de Nuevo Edén, dándole forma al cúmulo y a su política. La red de puertas se encuentra esparcida por todo Nuevo Edén y a día de hoy nos permite cruzar más de 100 años luz en tan solo unas pocas horas. Conceptualmente, las puertas de salto son bastante fáciles de entender, no son más que agujeros de gusano artificialmente creados que te llevan de un sistema a otro. Es su construcción lo que realmente resulta engorroso. Las Stargates modernas se basan en los desechos y ruinas de las Stargates originalmente construidas durante la primera colonización del cúmulo. Los Amar fueron los primeros en descubrir unas casi perfectas ruinas de la puerta de Amar Prime, lo que les llevó a conseguir, sin demasiado esfuerzo, unos fundamentos básicos de su funcionamiento. El problema con el que se encontraron fue que una sola puerta no era suficiente, necesitaba una gemela. Así pues, antes de que los Amar pudiesen activar la puerta de su propio sistema, debían mandar naves llenas de tripulación en estado criogénico. Estas naves deberían viajar por sí solas durante años o incluso décadas hasta llegar al nuevo sistema estelar, momento en el cual las tripulaciones serían despertadas para construir la puerta gemela. El descubrimiento de los Jump Drives ha sido bastante reciente, por lo que incluso a día de hoy existen docenas de naves rumbo a lo desconocido para intentar construir la siguiente pareja de puertas. Las Stargates solo pueden funcionar en ciertas localizaciones. Los agujeros de gusano artificiales son creados en puntos de resonancia gravitatoria. En estos puntos de resonancia, la tensión gravitatoria es tan intensa que resulta bastante fácil iniciar un agujero a través del espacio-tiempo. El agujero no necesita conectar necesariamente con ningún punto al principio, pero si dos puertas se encuentran cerca entre sí y se activan a la vez, establecen un agujero de gusano entre ellas. A día de hoy, la tecnología de las Stargates ha sido miniaturizada lo suficiente como para permitir que las naves capitales sean capaces de crear sus propios agujeros de gusano a través de un jump drive guiado por una baliza cinosural. En Soluciones para la Biomasa nos preocupamos por aquellos que ya no están entre nosotros. ¿Necesita un nuevo cuero cabelludo? Soluciones para la Biomasa. ¿No te gusta tu tono de piel? Soluciones de Biomasa. ¿Ya no rindes en el catre? ¡Oh sí! Soluciones de Biomasa. Compramos y vendemos todo tipo de cadáveres. Todo de manera completamente opaca, por supuesto. Soluciones de Biomasa. Una empresa que huele a podrido. Aquí hay uno. ¡Nueve periques! ¡No estoy muerto! ¿Eh? Son nueve periques. ¡Que no estoy muerto! ¡Ah! Dice que no está muerto. Sí, que lo está. ¡No es verdad! No está muerto. Pero morirá pronto, está muy enfermo. ¡Estoy mucho mejor! De eso nada, dentro de un momento será el fiambre. No puedes llevármelo así. Va contra el reglamento. ¡No quiero ir en ese carro! Venga, no seas infantil. No puedo llevármelo. ¡Estoy perfectamente! Háganos el favor. No puedo. No podría esperar unos segundos, está agonizando. Tengo que ir a casa de los Robinson. Hoy han muerto nueve. ¿Cuándo vuelve otra vez? El lunes. Yo me voy a tomar el aire. Quieto, que no nos la das. Oiga, ¿no se le ocurre alguna solución? Estoy sanísimo. Estoy sanísimo. Ah, muchas gracias. De nada. Bueno, Nole, háblanos de la Federación. Cuéntanos cómo empieza a surgir el proyecto. Bueno, la Federación es un proyecto que llevaba tiempo hablándose, el tema de unir una comunidad hispana de pilotos en EVE. Y surgió también por la necesidad que teníamos nosotros de tener un territorio, de ampliar. Todo empezó, de hecho, cuando, como he dicho antes, en Glory Hall, en el War Hall, teníamos problemas muchos para hacer el farmeo, porque ahí había gente que sobre todo hacía PvP y abrir chain y tal. Entonces era muy difícil farmear, ¿no? con gente abriendo y cerrando chains, no había manera. Entonces, unos pocos se fueron a Null, de Renters, alquilaron un sistema. Sí que se fue como empezó todo, ¿no? Fue empezar a financiarse jugando, rentando sistemas. Sí, rentando sistemas y rateando con capitales. Explícanos un poco qué es lo de rentar sistemas para los nuevos jugadores que no lo sepan. Bueno, en este caso era Noasa, hay una coalición ahí de rusos que alquilan sistemas. Cada semana o cada mes les pagas un tanto y tú tienes un sistema para poder hacer ahí todas las anomalías de combate, poder minar, poder explotarlo a tu gusto. Esto lo hacen. ¿Y eso qué implica? Bueno, implica que tienes que pagar cada mes. Lo bueno es que no tienes ninguna obligación de ningún tipo. Si hace falta, les llamas y ellos en teoría tienen que venir a defenderte y estás en una zona ahí en plan, como lo dicen muchos, en plan osito, haciendo dinero y ya está, sin ninguna obligación. Luego, por lo que me pareció entender, también había diferente trato en función de cuánto te implicaras con los rusos. Diferente precio, más bien. Sí, bueno, el precio depende de la calidad del sistema. No es lo mismo un sistema con una seguridad muy baja que te salen un montón de anomalías de combate o un sistema que te salen tres anomalías de combate. Tampoco es lo mismo un sistema que es final, que solo hay una entrada, o uno que está en medio de un pasillo que no paran de pasar gente por allí. Entonces, luego también tienen una tabla de descuentos. Si les ayudas en PvP, pues te hacen un descuento. Si vas a CTAs, te hacen un descuento. Si tienes más de un sistema, también te hacen descuento. Tienen toda una tabla muy curiosa de fidelidad al cliente, ¿no? Sí, a esa parte me refería porque me pareció muy curiosa. O sea, tú alquilas el sistema, pero luego en función de cómo te impliques con la corporación que es dueña del sistema, te cobran más o menos. Sí, exacto. Hay un precio máximo y luego hay una serie de descuentos. Al menos la gente esta de XXDAT lo hace así, no sé el resto. Que implica participar en las CTA, supongo, y no sé qué cosas más. Sí, pero nosotros no hacíamos nada de CTA. Preferíamos pagar porque lo que te hacen pagar te lo sacas en un ratito de nada. Me refiero por lo que implica el... el contrato, quiero decir, para las ventajas, para la gente que no sepa cómo funciona el tema de los renters, que sepa cómo funciona al menos uno en concreto. Sí, eso, la gente que haya un grupito de 4, 6, 10 personas que quieren hacer un dinero, pues se van de renters a null y saben que tienen que pagar un dinero fijo cada mes, lo pagan y se olvidan de cualquier tipo de obligación. ¿Cuánto puede ser el montante de un sistema en null? Depende de la seguridad, desde medio billón a 10 billones. ¿Y es rentable uno de medio billón? O sea, uno para, digamos, para empezar. El nuestro era de unos 2 billones y era muy rentable. Y estamos hablando de, para sacarle jugo, ¿qué tipo de naves tienes que usar? ¿Puede ser una nave con una persona que a lo mejor lleve 6 meses jugando o algo así? ¿O necesitas algo más gordo, tipo carrier? Bueno, depende. Esto va por ticks, entonces cada 20 minutos te da una recompensa de todas las ratas, las naves que has matado en esos 20 minutos. Entonces con un carrier puedes hacer ticks de 60 millones en esa zona, porque también depende de la zona donde estás. Igual con una Glatel haces 30, haces la mitad. Entonces contra más DPS tiene la nave, más los ticks de más dinero son. ¿Y no hay problema en, digamos, el suministro de ratas que hay en el sistema? ¿No hay algún momento en el que te quedas sin ratas que matar? No, se tarda, en regenerarse tarda como 1 o 2 minutos cada anomalía. Evidentemente, en un sistema que salen de las anomalías buenas, pues si salen 8 y hay 20 ahí farmeando, pues van a ir un poquito justos, ¿no? Se van a tener que ir esperando. Nosotros estábamos unos 14, 15 y nos apañamos bien, porque tampoco coincides todo siempre, ¿no? Es una actividad también que se puede hacer en solitario, ¿no? No hace falta hacerla en grupo. Tú te puedes coger tu rattle y irte a una anomalía y ponerte a matar bichos y sí, y lo listo, haces tú, ¿no? Solo, no necesitas a nadie para eso. Y además estás en null, tienes el local. Claro, y si decías 30 millones por tick aproximadamente, eso es, suponiendo que no se use toda la efectividad 100% y tal, estaríamos hablando de un millón por cada minuto. Es una cantidad bastante interesante. Bueno, 30 por... sí, un poco más. 1,5 millones con una nave normalita. Hay mucha gente que lo hace con Vexor Navies. Una pregunta capciosa. ¿Alguna vez has calculado que se estaban llevando por rentar los rusos? Sí, alrededor de 1 trillón al mes. ¡Madre mía! Hola, buenas tardes. ¿Quiere un momento? Quiero ofrecerle una oportunidad de negocio de alta rentabilidad. Bueno, vale. Le explico. Pertenezco a Inversiones Los 15 Primos y estamos haciendo una prueba de confianza sobre la población activa. La cosa es que estamos premiando la fe de nuestros inversores devolviéndoles su inversión al 200%. ¿Estaría interesado, caballero? Puede preguntar a todas estas personas sobre su satisfacción con nosotros. ¡Ha sido genial! ¡Es increíble! ¡Dupliqué mi inversión! ¡Súper rápido todo! ¡No me lo creía! ¡Soy rico! La mejor decisión de mi vida. Ah, pues sí, pues sí. Toma, 100 milloncejos. ¿Cuándo recibiré beneficios? Nunca te fíes de nadie en EVE Online. Es un consejo del equipo de Palabra de Bob. Thank you. Bueno, vamos a avanzar un poquito con el tema de la federación, que nos quedamos estancados aquí. Cuéntanos cómo fueron los principios de la federación una vez que empezaron a rentar en el sistema de Null y cómo partió a partir de ahí. Sí, bueno, ahí estaba... Cuando llegué ahí estaba Pipsy, que es uno de los... Bueno, digamos que es el principal responsable, digamos, del tema de la federación. Me puso a mí de CEO en la corp que teníamos estas de renters, y empezamos a entre los dos a hablar del tema de ir a más con la zona de mundo. Se nos quedaba pequeño el sistema, se nos unió más gente, cada vez vino más gente, acabamos alquilando un segundo sistema, aún así se nos quedaba pequeño. Estuve contactando con alianzas, contacté con el Diplo de TES, contacté con Northern Coalition para el tema de rentes o para entrar con ellos, pero no tenían muchos sistemas buenos. En todo esto que Pipsy estaba también hablando con el hecho de montar la comunidad hispana, de estar todos juntos la gente de Null. Y sin darnos cuenta, en una semana estábamos hablando ya de tener nuestra propia soberanía, de crear una alianza de varias corps. Estuvo contactando Pipsy con varias corporaciones de Null. Yo estuve negociando con alianzas para ver dónde nos podíamos ir. Y entre los dos estuvimos moviendo un poco todo el tema este que se fue gestando. Él, como el Pipsy, como tiene mucha más labia que yo hablando, no tengo tanta labia, ¿no? Pues él empezó a hablar con toda la gente, se hizo el proyecto suyo y empezó a hacer números, a hacer aquí toda la propuesta, a montar toda la historia, ¿no?, de lo que podría llegar a ser. Y hubo bastante gente que se unió a esto, que quiso saber más, y entonces empezamos a hacer reuniones. Estuvimos más de 3 meses de reuniones, para arriba, para abajo, porque la verdad es que es muy, muy, muy difícil juntar un grupo de gente con diferentes costumbres, diferentes intereses y diferentes hábitos en Null, ¿no? Sí, sobre todo con la función fundamental de... Quiero decir, una vez que mantienes soberanía es una cosa completamente diferente que cuando rentas. Cuando rentas, tú lo has dicho antes, no tienes ninguna preocupación, vas allá a hacer pasta y punto. Sí, sí, sí. Cuando tienes soberanía es una cosa diferente, ¿entiendes? Sí, es mucho más complicado, pero antes de llegar al tema de soberanía fue muy complicado hablar con varias coaliciones, de decir, oye, vamos a montar una alianza de gente de habla hispana que nos vamos a unir y queremos sistemas para empezar y vamos a ser tantos, vamos a ser 1000 y tenemos tantas capitales y vamos a hacer todo esto. Pero claro, no tenemos nada, era todo una promesa, es como ir al banco a pedir una hipoteca y que te diga, no, la casa ya la haremos, ya la buscaré, pero dame la hipoteca para montar la casa, ¿no? Era muy complicado. ¿Cómo viviste la gran maldición sobre la Gran Alianza Hispana en estos primeros pasos del proyecto? Bueno, eso es... Yo no me creía que había en este juego tanta movida y tantos resquemores y tantos enemigos encubiertos. La verdad es que ha sido muy divertido y también te llevas bastante hostias y bastantes sorpresas, o bastante chascos, ¿no? Yo tengo una teoría ahí. He sido profesor amateur de guitarra durante mucho tiempo. Amateur me refiero a que yo enseñaba música de parque, 4 acordes. Y la gente se solía estancar a la hora de poner el fa, un acorde en concreto. Y normalmente lo dejaban ahí, porque les parecía muy complicado. Volvían a intentarlo 2 meses después y se volvían a estancar. Volvían a intentarlo 2 meses después y se volvían a estancar. Y al final decidían que no podían, que eran incapaces de tocar la guitarra. Tengo la sensación de que con la Alianza Hispana ha pasado un poquito lo mismo. Como cada vez que se ha intentado armar un grupo de hispanos con unos objetivos más o menos conjuntos y seguidos por todos, se ha estampado. Creo que a estas alturas hay muchísima gente dentro del juego que piensa que es absolutamente imposible que una alianza hispana se pueda dar. No sé qué cómo lo has vivido tú. Claro, pero eso también confluye en un propio autoefecto Pigmalión, ¿no? O sea, si los propios hispanos nos estamos diciendo que no somos capaces de hacerlo, eso al final provoca que cuando alguien por fin le echa los huevos y la paciencia de ponerse a ellos, se ha creído el hecho de que esa mano negra le persigue y al final termina fracasando. La profecía autocumplida, ¿no? Efectivamente. Yo pienso un poquito más, por algunas reacciones que no pienso detallar. Pero yo creo que la gente que lo ha intentado en el pasado y no lo ha conseguido, inconscientemente, no conscientemente, pero sí inconscientemente, pone un poquito de palos en las ruedas sobre que se pueda conseguir ahora. Es una cosa que no termino de comprender, pero que me ha parecido percibir, por lo menos un par de veces o tres. Como que si no se ha conseguido antes y se consigue ahora, al fin y al cabo el proyecto actual que se consigue desmerece un poco los intentos anteriores. Claro, si no lo consigo yo, no lo vas a conseguir tú tampoco. Y no es una oposición vehemente, o sea, quiero decir, no es que vayan en contra, pero sí que es un poco entre los mensajes, los diálogos, los canales de chat en los que se habla, al final se extiende la atmósfera esta que dice que es imposible juntar a muchos hispanos a un proyecto. Pero bueno, Nole, que te estamos copando la respuesta. Tenéis razón. Lo que pasa es que hemos demostrado que no es imposible. Lo que sí que ha sido es muy difícil. Ha habido muchos problemas, ha sido muy difícil. De hecho, aún estamos comenzando el proyecto. No se puede decir que esté formada, que no. Sí, ya está en marcha. Ya somos una alianza dentro de una coalición, una alianza propia de habla hispana, con nuestra soberanía, con nuestras core, con gente muy diferente. De hecho, somos, no sé si mitad y mitad, pero una parte de nosotros somos europeos, la otra parte son americanos. Coincidimos un poco por horarios, pero mucho tiempo no coincidimos por horarios, claro. Cuando nosotros estamos jugando de noche, ellos están jugando de primera a la tarde. Pero bueno, pero... ¿Y has notado este tipo de resistencia? Sin dar nombres, o sea, quiero decir, sin dar nombres ni explicarlo en concreto. ¿Pero has notado una cierta tendencia a poner palos en las ruedas? Sí, he notado palos en las ruedas. No, tampoco hay que poner nombres, no hay ningún culpable. Esto es un juego y cada uno defiende su modo de juego, sus intereses, y eso es respetable. O sea, hay gente que no ha querido en el proyecto, que no creía que llegara a darse. Hay gente que nunca pensaba que tuviéramos soberanía propia, y ahí la tenemos. Y el proyecto ahora yo creo que ya tiene unas bases firmes. Está compuesto principalmente por cuatro cores de Null, que son Área 52... Espera, que hemos ido muy rápido. Vamos a seguir con el proyecto, o sea, con el proyecto cómo se desarrolló desde el punto en el que lo hemos dejado y continuamos a partir de ahí. Lo que estábamos hablando era que estabas hablando con Pipsi, estabais organizando el tema, sobre todo él, porque tenía más facilidad a la hora de hablar con otras corporaciones, y de repente, ¿cuándo decidís dar un paso más y cómo buscáis la zona a la que iros, sobre todo? Bueno, teníamos varias propuestas encima de la mesa. Una de las propuestas era irnos con los Guardianes de la Galaxia, siendo una alianza hermana de MOA, a la zona de Pureblin. La otra propuesta era irnos a una zona, ahora no me acuerdo, bajo las alas de XXDEAT, de donde estábamos de Renter, íbamos a ser una alianza dentro de su coalición con los rusos. Y luego salió la propuesta de irnos con la gente de Phoenix Coalition, que al fin y al cabo es la que hemos elegido, ¿no? Desde ese punto de vista entiendo que hemos pasado de ser un cliente de una hipoteca que no tiene nada que hipotecar y por lo tanto tiene problemas con los bancos, a de repente tener tres o cuatro opciones. ¿Qué cambió en esa parte del proceso para que pasaseis de ese punto al punto de que la gente os ofreciera opciones? Pues bueno, juntar números, hablar con la gente, ponerle ganas, juntar mucha gente, las cores que queríamos ir y hacer una propuesta con todas estas alianzas para podernos ir allí, poder empezar de cero y poder crear la alianza esta de habla hispana, ¿no? Está bien porque en ese momento ya erais algo más que un proyecto, quiero decir, ya teníais gente que pensaba, coño, esto puede funcionar. Aunque fuera gente que no fuera de habla hispana, que fuera con los que os ibais a integrar. Sí. Había gente que... Bueno, de hecho, el problema ahora en Null yo creo que es que ya no hay tanto movimiento como había antes. Y las grandes alianzas, muchas tienen, la mayoría de su gente son renters. Con lo cual no tienen mucha gente implicada dentro de la alianza como... para que colaboren con ellos, hagan PvP, vayan a CTAs, conquisten sistemas y todo esto. Entonces, una alianza que se crea nueva, con ilusión, con ganas, pues sí que la miran un poco por encima del hombro diciendo dónde vais, a ver si es verdad lo que decís o no. Pero bueno, en principio todos nos dieron la puerta abierta. Lo que pasa es que luego a la hora de la verdad hay que decirlo que muchos de ellos se echaron para atrás, ¿no? A la hora de verdad te decían, ah, te voy a dar 8 sistemas, te vamos a dar 10 sistemas, te voy a dar esto, y luego a la hora de verdad no te daban nada, ¿no? ¿Qué requisitos te piden para entrar en una coalición de ese tipo? Bueno, a nosotros lo que les ofrecimos es ser bastantes pilotos, ser varias cores que se fusionaban, que era una comunidad de habla hispana que iba a congregar bastante gente, tanto en horario americano como europeo, y con muchas ganas y ya está. Nos fue, la verdad es que nos fue muy bien el tener detrás el respaldo de la core de Warhol, Glory Hall, que pese a que en todas las alianzas les hemos dicho que no estarían en Null, que estarían fuera de Null y que serían amigos, parte de la alianza y que colaborarían con nosotros, pues claro, tenían un killboard y si vienes de allí, pues tienes un killboard y una carta de presentación que era muy buena, la verdad. Supongo que sí que os habrán puesto algún tipo de prerequisito de cara a evitar espionajes y demás, ¿no? Supongo que os habrán pedido APIs y demás. No hemos entregado APIs de nada. Ahora, ¿dónde estamos ahora? Ni APIs. De momento no hemos ido a CTAs, no pagamos PAPs ni nada, pero bueno, tenemos otras movidas, ¿no? O sea, que se están fiando de vosotros y bueno, ahora es cuando os toca demostrar. Sí, bueno, de momento digamos que hemos entrado con buen pie, estamos en una zona nueva un poco en guerra, nos han dado unos sistemas y en vez de estar pasivos farmeando, que también farmeamos porque hemos de upgradar los sistemas y subirlos y hacerlos rentables, pues también desde el primer día estamos dando caña a los vecinos. Y hemos capturado algún sistema, se lo hemos pasado a la coalición, eso les ha gustado mucho. Y ahora mismo, a día de hoy, nos han ofrecido más sistemas en soberanía para nosotros. Bueno, lamento ser el que echa siempre un poco para atrás, pero nos habíamos quedado en el tema de las diferentes opciones que se os plantean y por qué escogéis una frente a las demás. Estoy ahí siempre dando cizaña. No. Teníamos básicamente 3 opciones. La opción de Purebli de Moa se vino abajo porque de lo que te daban al principio a lo que te daban al final, pues había bastante variación. Y era un territorio, la verdad es que eran unos sistemas muy, muy, muy malos de security. La otra opción era la opción rusa, que de hecho es la que más me gustaba a mí. El pocket estaba muy bien, era una buena zona. Pero luego estaba la tercera opción, que nos era muy favorable porque de las 4 cores de Null que hemos formado parte de la alianza de manera inicial, 2 ya estaban en esa coalición, con lo cual hacer el traspaso les era muy fácil y muy cómodo. Y entonces, pues bueno, tomas una decisión y dices, oye, pues lo que sea más fácil para la gente, ¿no? Bueno, tiene que ser complicado escoger entre varias opciones cuando siempre, hasta las opciones que eliges son una promesa. No importa qué consolidado esté el sistema de destino, el tiempo pasa en EVE y el tiempo pasa para cambios. Quizá la mejor opción ahora no es la mejor opción dentro de un par de meses. Supongo que tienes que ampararte en lo que era una mejor opción cuando se tomó la decisión. Sí, bueno. Y luego confiar en que no cambie demasiado. Bueno, realmente ha cambiado, pero ha cambiado para bien. Porque al menos desde mi punto de vista, nuestra mejor opción era irnos con los rusos. Pero elegimos la opción de irnos con Fénix por el tema de que había 2 cores allí ya. Y luego, han pasado un par de meses o 3 y ya se ha demostrado en un par de meses que la mejor opción era esta, sin duda, de Fénix Collection. Como los sistemas que nos daban Fénix en un principio no nos gustaban nada, dijimos que nada, que nos veníamos aquí, que nos dejaran empezar a formar la alianza en una zona de ellos, como si fuéramos renters, pero sin pagar. Y empezar a creer y formar ahí nuestra alianza. Entonces nos dejaron en un pocket con otra gente de Fidelas, nos dejaron ir allí y establecernos. Y a las pocas semanas ya nos propusieron el hacernos cargos de un territorio en Wicked Creek. ¿Y cómo fue todo el tema de la negociación, Nole? Bueno, pues fue una negociación realmente a muchas bandas. Por un lado teníamos que negociar con las opciones que teníamos para irnos. Y por otro lado, teníamos que negociar con toda la gente, todas las corporaciones, todos los CEOs que querían unirse a, y formar esta alianza en un principio, ¿no? Durante el camino, algunas corps pues se bajaron del carro, no, cualquiera de las opciones que teníamos no les satisfacía o no superaba o no igualaba lo que tenían ahora en la actualidad, y entonces decidieron que de momento no se unirían a la federación, que quizás en un futuro sí, pero cuando pudiéramos albergarlos, vamos. Luego, aparte, estaba la negociación con todas las coaliciones, a ver a cuál nos interesaban irnos y a ver ellos cuál nos daban mejores facilidades o nos daban mejores sistemas, una zona que pudiera albergar todos nuestros números, ¿no? Sí, porque es complicado, ¿no? O sea, al principio tienes que contar con muchos factores y también con que tomar una opción es, en cierto modo, decantarte por una de las opciones dentro del juego. Quiero decir, formar alianza con siempre se puede interpretar como decantarse por una facción o por otra. Sí, está la lo que es complicado elegir a qué bando te unes o a qué coalición te unes. Luego también está el tema de los sistemas. Tienes que encontrar una casa que albergue a industriales, que albergue a pubeperos, que tenga juego para gente que le guste farmear, gente que le guste minar. Tienes que satisfacer a mucha gente, pero es que solo en el farmeo hay gente que farmea con vexos, con subcapitales, hay gente que farmea con capitales, incluso hay gente que farmea con supers. Entonces tú no puedes meter en según qué sistemas a farmear gente en supers porque no puede ser. Entonces, poder encontrar un sistema que donde quepa todo este tipo de gente con tantas diferencias es muy complicado. Y es muy complicado porque los mejores sistemas, las coaliciones no te los dan, los tienen ellos, ¿no? Sí, claro. Entiendo que no te van a dar dentro de su soberanía el sistema que más les estés rentando, al principio por lo menos, ¿no? Luego tienes que ganarte un poco de poder dentro de y empezar a exigir mejores cosas. Sí, sí, sí. Y al mismo tiempo lo que tú decías es que también tienes que coordinar con toda la gente que se ha metido en tu alianza para que cada uno tenga espacio para hacer la actividad que le gusta hacer. Sí, claro, eso es lo más difícil. Hay gente que decía, no, es que todos hemos de hacer PvP y los industriales también. Los industriales no, nosotros queremos un poco tranquilo, ya PvP no, os pagamos con dinero para, digamos, que nos protejáis y no tengamos que ir a CTA si vais vosotros por nosotros. Luego están los que se dedican más al comercio. Bueno, es que hay tantos tipos de juegos diferentes. Y estamos hablando de Null. Yo no te digo la gente de Warhol que juega un juego totalmente diferente o la gente que se mueve por High o por Low. Porque dentro de lo que es la federación también hay una core de Low. Y eso no tiene nada que ver el modo de juego y sus intereses a los que tenemos en Null o los que tienen en Warhol. O sea que estamos hablando de una idea de alianza que no tiene casa y tiene que hipotecar su casa y conseguir un crédito del banco. Y además tiene que conseguir la casa que satisfaga a todos los miembros de la corporación. Pero contando con que en el sitio en el que vas a entrar no te van a dar un buen sitio al principio porque no saben muy bien para dónde vas. Y los mejores sitios los tienen reservados para ellos. Y vosotros, como directivos de este nuevo proyecto, tenéis que armonizar todas esas cosas para conseguir, mediante la diplomacia, que es una parte del juego que se hace fuera del juego o se hace usando los canales de chat, a lo que a efectos prácticos es lo mismo, para conseguir el resultado que satisfaciera a todas las partes. Sí, sí, sí. Yo me estoy mareando solo de pensarlo. Sí, han sido 3 meses muy intensos, como aquel dice, de metagaming. Pipsy ha acabado loco porque ha estado en todas las reuniones, yo también he estado, evidentemente. Hay que decir la enorme paciencia también que han tenido los CEOs de las otras corporaciones, como Decano, como Spinoza y como Arcad, que han estado ahí en todas las reuniones. Incluso Cini, el que llevaba la parte de Low, también ha estado en todas las reuniones, ha dedicado mucho tiempo a este proyecto. Y ha sido, pues, brutal la cantidad de horas que hemos estado hablando, negociando. Era muy complicado porque igual cogían los de Fénix y te decían, pues te doy estos 3 sistemas. Entonces te reunías con todos los CEOs de las corporaciones, te decía uno, oye, pues a mí eso no me gusta, el otro, no, yo prefiero el otro. Y entonces hacías un poco de intermediario entre las coaliciones y entre las cores que querían formar la alianza. ya han sido 3 meses de muchas conversaciones cada día. Pipsy es un gran tipo, pero quería satisfacer a todos porque él estaba súper ensimismado con este proyecto. En eso ha pecado un poco de buena fe o de anteponer lo que él quería a la realidad, porque ha intentado contactar a todos y no podía ser. No podía ser. En el momento que Pipsy abandonó un poco el proyecto, se puso un poco al margen porque estaba quemadísimo ya, y como CEO de Glory Hole tenía que dedicarle también su tiempo a su core. Entonces me hice yo un poco más cargo del tema este y estuve que volver a hablar con todas las cores, con todos los CEOs, y decir: señores, la verdad es esta, es dura, pero es esta. Somos una promesa, pero no tenemos nada, no hemos demostrado aún nada. Los sistemas que estamos aquí en unos sistemas que no son nuestros. Vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a intentar negociar con la coalición, pero vuestras cores se van a encontrar con esto. La realidad es esta. Y la realidad era mucho más dura que todo el sueño que Pipsy había transmitido a toda la gente. Un sueño que, por otra parte, era necesario para que la gente se entrara en el proyecto, ¿no? Se cogiera ilusión por el proyecto. Pero la verdad era mucho más dura, porque realmente empezamos con la alianza y no teníamos nada, absolutamente nada. Me refería sobre lo que estás contando de esta imagen que circula, ¿no? De las diferentes zonas de Devi Online, en la que en High se ve un policía cuidando una sillita de niño. En Low, pero sobre todo en Low, bueno, se ve el tema de los rusos en las playas con los colgantes estos de oro. Y en Null se ve una imagen del Padrino. Entiendo que si esa imagen es verídica, que yo creo que sí, empezar a intentar tener una soberanía en Null sin nada demostrado tiene que ser tremendamente complicado. No, la verdad es que no. Lo único que llegamos a los sistemas que nos dejaron ahí para empezar a formar, montamos la Forti, empezamos a farmear en esos sistemas, empezamos a hacer comercios, empezamos a tocar las narices en Wiggle Creek, que es donde queríamos irnos, y lo que vio la coalición es que éramos una alianza joven, una alianza con muchas ganas, que no íbamos a estar solo grateando, que nos movíamos mucho, que jugábamos mucho y que hacíamos muchas cosas. Yo no paraba con ellos de darle la braza con el Discord, de hablar con uno, con otro, y ven que te mueves, que vas colaborando, y entonces dices, bueno, pues esta gente tiene ganas, ¿no? Yo tengo una pregunta. De cara al que ordenen sistemas, y que entiendo que principalmente os movéis dentro de esos sistemas, ¿eso no va en contra un poco de la compacidad, de lo compacto que sea la coalición, por decirlo de alguna manera? ¿No le viene mejor a la coalición que todo el mundo esté más o menos por los mismos, bueno, 6-7 sistemas? Lo que también hemos tenido suerte de encontrar un momento coyuntural de la coalición que nos ha sido muy favorable. Un momento en que la coalición intentó invadir Wiggle Creek y la coalición, los territorios que tiene fijos de Immersi, han sido atacados por Pandemic. Entonces se encontraban que la campaña ofensiva que estaban lanzando en Wicked Crit la han tenido que parar, interrumpir, por problemas internos con las cores, que ya están no decadentes, pero sí que están más pasivas, porque ya lo tienen todo hecho. Dentro de la coalición hay alianzas que ya llevan mucho tiempo, están más apalancadas y no quieren demasiados problemas, ¿no? Y se han encontrado que en Wicked Creed pues tenían ahí una ofensiva que han tenido que parar, y de repente llega una alianza como nosotros, nuevas, con ganas de tener territorio, y que le hemos dicho: oye, pues sí, pues nos vamos a Wicked Creed, nos establecemos allí y empezamos a dar caña a nuestro nivel, que es muy poco comparado con lo que hay por ahí, pero empezamos a tocar las narices por la zona, ¿no? Y es lo que hemos hecho. Y al final también es parte del recorrido para intentar demostrar que la corporación es activa y que puede cumplir objetivos. Sí. Luego nosotros vamos haciendo nuestras cosas también. Había un sistema desde donde tiene la Fortizar, donde tiene ahí donde lanzan los ataques la gente de la coalición contra los vecinos con los que estamos en guerra, digamos. Y es un sistema que era de la gente esta de Fraternity y que por cuestiones de horarios la gente de Phoenix Coalition, de nuestra coalición, era imposible de tomar, no lo tomaban nunca. Y nosotros cogimos, pegamos un madrugón un día, capturamos el sistema y al capturar el sistema se lo hemos pasado directamente a Fidelas, que es la alianza principal de la coalición, ¿no? Claro, que os ha hecho ganar puntos dentro de... Sí, nos han hecho ganar puntos hasta el extremo de que unas semanas después nos están ahora ofreciendo que tengamos soberanía de 4 sistemas más en la zona, ¿no? ¿Con todas estas soberanías vienen implícitos los derechos sobre lunas y demás, o eso se lo reserva la coalición para ellos? Tenemos nuestros sistemas, tenemos todas las lunas, tenemos todo lo que hay allí. Ahora hay algunas pocos que son de cores que habían antes en la zona, que las tiraremos abajo y pondremos nuevas, pero tenemos total control y acceso a recursos de todo ese pocket, de todos esos sistemas. O sea, que al final de cuentas sí que le estáis sacando también un rendimiento en Iskis. Aparte del trabajo que estáis haciendo, está viendo sus resultados económicamente hablando. Sí, tenemos en marcha todas las R32, todas las R16. Tenemos una R64 ahí que está en... que era antes del grupo de otra coalición, de Vanguard, y que no podemos tocar en base a un acuerdo que hay entre Vanguard y Fénix de no pegarse cosas de soberanía y estructuras y tal. Entonces estamos negociando con ellos el tema de la luna esa, por los demás. Todo lo demás lo tenemos nosotros bajo nuestro control. O sea que dentro de lo que cabe, la alianza sí que tiene unas cuentas saneadas, ¿no? Bueno, tendrá. De momento no. De momento el coger soberanía representa que tienes que poner los TCUs, los Territorial Claim Units, que es para reclamar la soberanía del sistema. Tienes que meter eHubs para poder upgradar los sistemas, y tienes que ir upgradando los sistemas. Para que te hagas una idea, meter un eHub y upgradar el sistema a 5 para que te salgan todas las anomalías se va a 1,5 billion. Entonces, si ahora mismo tenemos 6 sistemas a 1,5 billion, pues cuenta lo que te sale el tener los eHubs. Ponerlo en marcha. Claro, pero eso comparado con los 2,5 billion que comentabas antes de rentar un sistema, te sale a cuenta, porque es 1,5 billion que tienes que hacer únicamente en un único pago y después ya te olvidas, después ya a darle a la maquinita de hacer dinero. Sí, bueno, pero de momento hemos tenido que meter una cita en cada sistema, el territorial y un eHub en cada sistema, estamos ahora subiéndolos porque acabamos de llegar, como aquel que dice. Luego hay que fitear lo que es las citadels, hay que poner las pocos nuevas, y empiezas a sumar y te pules 30 billions como nada. Eso es una cosa que la gente del podcast tampoco tiene por qué saber. ¿Cuál es el coste, más o menos con ejemplos, de empezar una soberanía? ¿Qué es lo que se requiere más o menos para empezar y qué coste tiene? Bueno, lo primero que necesitas es el Territorial Claim Unit para que ese sistema sea tuyo. Y eso se va a unos 120, 140 millones. Entonces lo que tienes que hacer es lanzar el Territorial Claim Unit en el sistema, hacerle la entosis y ese sistema pasa a ser tuyo. Pero ese sistema tendrá las anomalías de combate mínimas. Entonces, para poder hacer anomalías de combate ahí que se vayan regenerando al momento y tal, tienes que meter un eHub. Metes el eHub que vale unos 600 millones y entonces tienes que ir upgradando lo que vayas haciendo en el sistema. Entonces empiezas a matar gratas y cuando tienes a nivel 1 pones el upgrade, sigues matando gratas, cuando llegas a nivel 2 pones el upgrade de nivel 2 y así hasta nivel 5. Cada upgrade, pues el de nivel 1 igual te vale 100 millones, el de nivel 5 te vale 500. Te digo que un e-hub subirlo es 1,5 billions. Madre mía. Cosa que a fin de cuentas, el tener una soberanía, aparte de no ser fácil o posible para una corporación pequeña, no es fácil tampoco en términos económicos, ¿no? No, económicamente es bastante caro, sí. Se requiere ser un grupo grande, tanto en números para poder mantener esa soberanía y conquistarla y demás, como para poder mantener económicamente todo ese tema. Uh-huh. ¿Cuál dirías tú que es el número mínimo para poder tener una soberanía, un sistema de soberanía en Null? Claro, tienes que estar dentro de una coalición, de una alianza, pero necesitas como mínimo 50 personas. ¿50 personas? Hombre, también tienes que equilibrar un poco el coste de la inversión y el coste de poderlo defender. Supongo que no sirve de nada si eres una persona que tiene 50 billions o 100 billions, se va allí, lo monta todo, pero claro, luego no puedes responder a ningún timer. No, tú puedes montarlo tú solo. Tú te haces una core, entras dentro de una alianza y dices, oye, quiero tener esto para mí. Claro, te has de hacer una alianza, porque la soberanía va para la alianza, no va para la core. Pero tú podrías hacerte una alianza tú solo, meterte una coalición que te pase en un sistema o capturarlo tú, por eso se puede capturar uno solo, y pones tú ahí tu soberanía y te metes tu e-hub, lo vas subiendo. Lo que pasa es que para una persona sola es una brutalidad. Claro, si estás en una coalición, el día que te ataquen, llamas a la coalición que te venga a ayudar, pero... Sí, otra cosa es que vengan a ayudarte siendo una sola persona. El problema es que si estás tú solo, a la que faltes 3 días y no hagas nada en ese sistema, el sistema se va a hacer puñetas. Porque has de gratear cada día para que no baje para que no baje, ¿no? Vale, eso no lo sabía, por ejemplo. O sea, tienes que gratear cada día. Sí. O cada día, o día sí, día no. O sea, tienes que, tal como está hecho actualmente, o estás ahí explotando el sistema, o el sistema va a bajar el upgrade, se te va bajando, vamos. Y el upgrade, al fin y al cabo, es lo que le da interés al sistema. Exactamente. El sistema en Null, básicamente, son dos cosas. El security, que contra más bajo sea el security, mejores anomalías de combate tienes y más cantidad, y que tengas upgradeado el sistema. Madre mía. Yo lo que estoy viendo es que es un montón de trabajo, de todas formas, para una persona sola y también para más. Sí, es un montón de trabajo, has de montarte bien el equipo. Ahora mismo tenemos que tener reuniones porque ahora digamos que estoy de CEO, pero no, yo no puedo hacerlo todo, entonces va a haber gente que se va a encargar del tema de Diplo. Tenemos nuestros Fleet Commanders que se dedican todo el tema de flotas. Hay que tener una doctrina para que todo el mundo vaya con la misma nave o con naves compatibles unas con las otras a los combates. Vamos a necesitar a alguien que se ocupe de las lunas. Las lunas consumen mucho combustible. Ha de haber gente que haga ese combustible, porque si no lo tienes que traer de Imperio y es una pasada. Es mucho lo que necesitas montar. Eso me viene muy bien para terminar la historia de la FED hasta el día de hoy. ¿Qué corporaciones terminan formando parte de la FED? ¿Y cómo os desplazáis hasta la soberanía? Bueno, ahora mismo en la federación... No ahora mismo, sino cuando se movió, cuando os movisteis a la nueva soberanía, ¿qué corporaciones formaban parte de la FED? De la FED, corporaciones, está Área 52, está la core de Arsenic, que la dejaremos de momento un poquito de lado. Está Zero Atmosphere y está Fuerza Capital como corporaciones de lo que es de Null. Luego está el Pacto, que es una corporación que está en Low, que también pertenece a la Federación. Y está Glory Hall, que es desde donde yo vengo, que es una corporación que vive en Warhol. Que no va a venir a Null, pero sí que tiene muchos pilotos de Glory Hall, que tienen aquí sus altes, tienen aquí otros pilotos, y muchos de Fuerza Capital han venido aquí desde Glory Hall. Respecto a Arsenic, digo que está un poquito de lado, porque está dentro de la coalición, tiene una subcore que está dentro de la federación, y en breve la corte entera del Arsenic se va a venir también a la Federación. Y si no lo ha hecho antes, será por unos motivos estratégicos que ahora tampoco viene mucho al caso. Bueno, que no se pueden contar, porque venir al caso viene todo al caso. Quiero decir que no te estoy echando nada en cara, sino que simplemente lo comento. Sí, más adelante ya te lo explicaré. Y en ese momento, ¿cómo hacéis el traslado? Bueno, ¿está ya la lista de todas las corporaciones? No quiero dejarme ninguna fuera. No. Bueno, está la corte ejecutora, pero eso es... No cuenta. ¿Y el traslado? ¿Cómo se lleva todo eso? ¿Todo ese capital humano? Vale. Pero todo ese capital material, ¿cómo se lleva a Null? ¿Desde dónde? Desde donde estuviera cada uno, porque en este caso, como eran varias corporaciones... Bueno, nosotros estábamos en OASA. Y entonces de OASA nos trasladamos con todo hasta Tenerife, que es donde fuimos en un principio. Eso significa que tuvimos que cargar, porque nosotros allí teníamos carriers, todos teníamos Thanatos, Archos, Lindguls. Tuvimos que cargar todas las naves subcapitales dentro de los carriers, todo lo que teníamos, meterlo dentro, meter cinos por todo el camino y poder irnos moviendo, ir saltando por todos los cinos hasta llegar a la zona nueva de Tenerife. Madre mía. Allí en Tenerife hemos estado unas semanas hasta que nos han dado la zona esta nueva de Wicked Creek y nos hemos movido aquí otra vez. Hemos tenido que hacer todo un éxodo cargando todas las naves en las capitales y moviéndonos hacia aquí. Yo te lo preguntaba por eso, sobre todo, porque estabais rateando con carriers. Sí, y eso sí, es lo que sí. Habéis tenido que mover. Hemos tenido que mover los carriers con todas las naves dentro. Claro, que no es lo mismo que mover una fragatilla. Dice, bueno, me voy en Inti y ya allí compro. En este caso teníais que mover los assets. Sí, y también hemos contado con la ayuda de algunos pilotos que tienen Jump Freighter y que han estado moviendo cosas para aquí, Espinosa entre ellos, pero que yo creo que el que más ha movido, al menos que yo he visto, ha sido Kurt, que es un piloto de Área 52 que tiene dos Jump Freighters, los ha puesto a nuestra disposición, algún día le hemos de pagar el fuel que ha gastado. Y nos ha estado trayendo aquí todo el material que ha hecho falta y la verdad es que muy bien. Todo el mundo ha colaborado al máximo. Sí, es lo que hablábamos en otros programas con el tema de Zadín y la narrativa. Cuando tienes un proyecto en común, la gente trabaja para el proyecto porque en realidad están trabajando para ello. O sea, que no lo ves como un trabajo, directamente es parte de tu diversión. Es que por primera vez estamos trabajando no para un tercero, una alianza ajena, extraña. Estamos trabajando todos para nuestra alianza, estamos trabajando todos para nosotros. Y eso tiene que unir, de todas formas, cuando tienes el proyecto, claro. Quiero decir, tiene que ser complicado acabar un poco con las disensiones dentro del grupo para poder hacer que todo el mundo trabaje en la misma dirección, entiendo. Sí, hombre, evidentemente. Y es que en cada corp, empezando por la mía propia, hay gente con intereses distintos, con puntos de vista distintos, con opiniones distintas. Hay gente que le gusta, que tiene todo de hace tiempo en una estación, todos sus ases, todas sus naves, todo su día a día, tienen todos los tácticos en todas las puertas, y ahora decirle, oye, nos vamos a otro lado, eso es un engorro enorme. El moverte con todas tus pertenencias de un sitio a otro es una locura en EVE, porque no te das cuenta y haces toneladas, miles de toneladas de material que tienes ahí almacenado. Ah, mira, eso es una pregunta interesante. Si en algún momento la coalición en la que estáis decide marcharse del punto en el que os encontráis, ¿la alianza qué hará? ¿Se quedará ahí o se irá con ellos? Bueno, las coaliciones no se mueven de esa manera. Pero si por algún motivo la coalición nos dice, oye, os damos un territorio en otro sitio, o tenéis que moveros en otro lado, o nos hemos enfadado con vosotros, iros de esta coalición e iros a buscar la vida a otro lado. También puede pasar que mañana nos llegue una otra coalición y digo, oye, veniros aquí con nosotros y os damos esto, ¿no? La verdad es que moverse es un palo muy gordo. Es un palo muy gordo porque tienes un montón y montón de material ahí que muchas veces es imposible de mover todo lo que tienes. Ahora mismo nosotros lo que sí que tenemos es un servicio de logística de la coalición que nos lo deja ahí en Wicked Creek, todo es de Gita y que funciona de narices. El mismo día o el día siguiente lo que compres en Gita, lo envías, lo tienes ahí en Null. Eso es importantísimo, aunque fuera un poco más tiempo, el tiempo de entrega. Tener alguien que te haga la logística, que tú puedas comprar fácilmente en High y llevarlo a tu... Eso no tiene precio, tío. Sí, nos lo dejan dentro de la zona y nosotros con un Jump Freighter propio lo movemos a nuestro sistema en un momento. Eso ya lo tenía muy bien TES. Sé que Guns también lo tiene, que funciona de lujo. La verdad es que Fidelas, estos de Phoenix Collision, también lo tienen, que funciona de lujo. Una coalición grande sin un buen sistema de logística en null es que no puede vivir, no puede vivir. Sí, ya lo hemos hablado en diferentes programas, pero si quieres añadir tu perspectiva sobre el tema, quiero decir, hemos hablado sobre que en este juego todo lo que fabricas se fabrica donde estás, todo lo que compras se compra donde está, y si quieres acceder a equipamiento tienes que moverlo tú a la zona en la que trabajas. Eso creo que ha quedado claro a lo largo de los programas que hemos tenido de Palabra de Bob. Pero sí que me gustaría que la gente comprendiera que, por ejemplo, si tú te vas a vivir a Null y no tienes un sistema de logística, estás viviendo completamente apartado de todo. Tú no puedes llevar por las puertas directamente lo que necesita la corporación en equipamiento. Sí lo puedes hacer con una flota de defensa tremenda. Y aún así, no sé yo si serías capaz de conseguirlo. Bueno, también es más difícil al comienzo, al empezar. Ahora mismo ya tenemos industriales aquí que tienen un montón de blueprints originales, de blueprint de cosas. Tenemos a Javichu, que ya tiene un montón de blueprints de cosas de Tier 2. Y entonces, lo bueno, lo que hay que hacer aquí es, con lo que vas farmeando y vas sacando, vas minando, construirte en tus sistemas, en Null, lo que necesitas. Entonces, tener que traer desde Imperio las menos cosas posibles. Claro, porque es que es un esfuerzo logístico tremendo traerlo desde Imperio. Sí, por eso nuestra principal preocupación ahora mismo era fabricarnos nosotros el POS, o sea, el fuel para nuestras POSes, ¿no? Desde un principio, hacernos nosotros el fuel para las POSes. Lo que hemos montado ya es el PI, tenemos un sistema, entre nuestros sistemas hay uno que es de hielo, y entonces, sabiendo que sacas un hielo que puedes hacer fuel de raza min matar, ya hemos puesto, aunque no sean las mejores, hemos puesto nuestras poses min matar para poder hacer nosotros nuestro propio fuel. Y como eso, el resto de cosas. Claro, que a lo mejor no son las poses que más se adecuan a los propósitos que tenéis, pero son las que podéis fabricar el fuel. Sí, claro, iría mejor tener Caldaris porque tiene más CPU y para extracción de lunas van mejor. Pero traer el fuel Caldari hasta aquí desde Gita sería una locura, porque es una cosa que pesa muchísimo y que necesitamos un montón para las lunas que tenemos. De todas formas, entonces, claro, de momento las poses para el tema de las lunas siguen siendo completamente necesarias. De momento, y hasta que haga la nueva actualización, sí. ¿Y cómo ves el tema de la nueva actualización? ¿Qué efectos va a tener sobre la alianza? Bueno, nosotros, como aquí dice, somos una alianza pequeñita, acabamos de llegar. Y con los números que tenemos, los industriales, ya iremos explotando las lunas que tenemos en nuestro poke, que es donde estamos. Para las grandes alianzas, el cambio este de lunas va a ser un desfase enorme, porque de tener unos ingresos pasivos que con que saltara una Okator ahí a la luna una vez al mes a recoger y a poner fuel y se llevara un montón de dinero, era suficiente. Ahora van a tener que coger, ir allí, a minarlo. Va a ser un cambio muy grande para todos los temas de alianzas. ¿Y cómo ves el tema del cambio? Quiero decir, ya personalmente. Quiero decir, ¿crees que va a ser positivo para el juego? ¿Crees que no lo va a ser? Bueno, aquí en este juego cada vez lo que están haciendo es que sea más difícil obtener dinero, de que no se obtenga de ninguna de las maneras dinero de manera pasiva, que se tenga que jugar para coger dinero. Si a eso le sumas el cambio que han hecho en los plexes, pues todo va a que la gente o que se pague el plex con dinero real, o si no va a tener que jugar mucho y farmear mucho. Las grandes alianzas, como por ejemplo la de los rusos, que tienen muchos renters, eso le va a dar lo mismo el tema de lunas, porque ellos donde se ganan el dinero es rentando los sistemas. Si cobran un trillón al mes por alquiler de sistemas, les da lo mismo las lunas. Van a poder hacer SRP igual y todo. ¿Tú crees realmente que para viejos jugadores va a ser un problema el tema del cambio del tipo de ingresos? ¿Que van a tener que o farmear o pagar dinero? Pregunto, ¿eh? Que es que no lo sé. Bueno, yo creo que afecta mucho esto a las alianzas medianas y pequeñas también. Las pequeñitas como nosotras que estamos empezando, ¿no? Porque tendrás tus mineros ahí que lo saquen y lo repartirás y tal. Pero las medianas que viven de las lunas, eso va a ser una gran putada. Las grandes que tienen renters, no, porque cobran de los renters, les va a dar lo mismo, pero yo creo que sí que va a cambiar mucho. Ya con el cambio de soberanía, ya hubo un cambio muy importante en Null, porque antes coger la soberanía y quitarla era muy complicada, y ahora, como el que dice, con unos intis coges y entoseas un sistema y se lo puedes quitar a quien sea, ¿no? ¿Cómo ves entonces el futuro? ¿Cómo crees que CCP plantea el futuro del juego? En ese sentido, del trabajo activo. Bueno, yo creo que cada vez va a estar más difícil de obtener ISKs y más hacerlo de manera activa. Es lo que te iba a decir, porque de forma activa obtener ISKs cada vez es más fácil, ¿no? ¿Activo? No. ¿De forma activa cada vez no sacas más pasta? No, en los últimos 2 años han ido cortando el grifo de un sitio y de otro. Antes hacías los relics y los datas y te sacabas un dineral. Ahora lo que sacas en un data es de chiste. Te puedes sacar 10 millones haciendo un data y antes sacabas 100, 150 millones. Y ahora lo que sí que puedes sacar dinero es si farmeas con capitales, con supercapitales. Pero ¿cómo se puede explicar eso, en serio? ¿Cómo se puede explicar eso con el tema de que el Plex cada vez esté más inflacionado, cada vez sea más caro? Quiero decir, si cada vez la gente saca menos dinero, ¿cómo es posible que el Plex cada vez sea más caro? Y ahora ya con lo de Sateret, ¿cómo se dice en castellano? Con lo de cortarlo en trozos, el precio del Plex se ha disparado al infinito y se va a disparar mucho más. Yo creo que es más una cuestión de demanda. Mientras siga habiendo demanda y mientras la crisis económica siga haciendo que la gente no se pueda permitir el pagar 15, 20 euros, no sé cuánto cuesta mensualmente, va a seguir habiendo demanda de plexes y se va a seguir inflando el precio hasta que la gente ya no pueda más y deje el juego. Cuando la gente empieza a dejar el juego, una de dos, o el plex baja por propio mercado, o CCP mete manos en el asunto e intenta salvar el juego de alguna manera. Porque como a la gente se le empieza a ir la pinza y empieza a desconectarse porque el Plex vale 2 billions, a CCP se le va de las manos y por lo menos la mitad de la gente deja el juego. Ya, pero hoy por hoy la gente puede seguirlo pagando. Puede seguir pagándolo, perdón. Y si cada vez se saca menos de ingresos pasivos y menos de ingresos activos... La gente también podía pagar las casas de 40 o 50 millones, el pisito en Madrid, y estalló una cosa que se llamó burbuja inmobiliaria, que es el que venía fraguándose hace un montón de tiempo, y cuando petó se fue toda la mierda. Puede ser que estemos ante lo mismo. También ha subido mucho el precio porque hay mucha más demanda por todas las cuentas alfas que se hacen omegas a través de plexes farmeando. Antes la gente que jugaba EVE pagaba su cuenta y de vez en cuando tenía una segunda o tercera cuenta que la iba pagando con el tema de comprar plexes. Pero ahora tienes un montón de gente que empezó siendo alfa y cuyo único propósito o su principal propósito es hacer ISK en el juego para poder ser omega comprando un plex. Y por eso han subido mucho, porque hay mucha más demanda de plexes ahora mismo. Supongo que también tendrá algo que ver con el tema de los inyectores. Eso tiene que haber subido de alguna manera el precio del plex. Porque al ser una cosa que no te gastas cada mes, sino que te puedes gastar todo lo que quieras, y que es dependientemente del tiempo jugado, del plex, eso hace que haya mucha más demanda de tiempo, a fin de cuentas. Ya sea tiempo en forma de inyectores o tiempo en forma de plex, lo que se está requiriendo es ese tiempo para usarlo de alguna manera, y en el momento que tú puedes usar más de 4 semanas mensualmente, esa demanda se amplía. O sea, si tú puedes usar 35 semanas, o sea, lo que serían 35 inyectores en el tiempo de un solo mes, se está teniendo una demanda de tiempo mucho más amplia. Entonces el precio del plex o su convalidación aumenta. No lo sé, a mí me resulta complicado pensar en que en un juego en el que cada vez es más difícil conseguir dinero, el plex esté cada vez más alto. Pues es lo que intentaba entender con la pregunta. Simplemente he leído la oferta y la demanda, Rayleigh. Yo creo que simplemente... Sí, pero eso. Precisamente por la ley de la oferta y la demanda. O sea, si la gente no lo puede pagar, lo que marca la ley de la oferta y la demanda es que baja. Si cada vez es más complicado conseguir ISKs, debería bajar el precio, según la ley de la oferta y la demanda pura y dura. ¿O hay más gente dedicándole más horas a farmear para conseguir lo mismo? Que puede ser también, ¿eh? Ya te digo, que toda la gente que ha empezado de alfa está pasándose a omega pagando la cuenta con plexes. Y eso se nota. Hombre, evidentemente con la situación del plex actual para los alfas, o para la gente que acaba de empezar a jugar, es muy complicado pagarte el plex con ISKs. Quiero decir, hay que echarle más horas. Claro, yo me acuerdo cuando estaban 300 millones, que en ese caso tú decías, vale, tengo que farmear este número de días, pero consigo mi plex. Ahora es 1 billón no sé cuánto, ahora mismo no he mirado últimamente cómo está. 1,4. 1,4. Evidentemente los alfas seguramente estén pagando con dinero, porque es que se va fuera de control. Se va completamente fuera de control. 1,4 billions para un personaje que acaba de empezar es un reto prácticamente inasumible. ¿Cuándo? Cosa que no entiendo. A CCP lo que le interesa es que el Plex sea lo más barato posible. Por dos motivos, que lo hemos hablado muchas veces. Primero, porque a los jugadores alfas le cuesta menos in-game comprarse ese Plex. Y segundo, porque cuando yo me lo pago con mis 20 euros, no me da 1,5 billones o 1,4. Me da 300 millones. Entonces, para según qué objetivos, en vez de comprarme un Plex, me tengo que comprar 4. Que para CCP son el mismo 1,4 billones, pero son 80 pavos en vez de 20. No comprendo muy bien, algo se me está escapando en la dinámica de cómo está funcionando el tema del Plex. Pues funciona de la manera de que CCP no mete mano, porque no deja de ser una de las banderas principales del juego, que es que hay un libre mercado. Cuando tienes libre mercado y CCP no puede o no quiere meter mano, pues al final las cosas se disparan porque hay especulación y hay gente que está forrada de pasta, está podrida de dinero y se dedica a venderlos y ya está. O sea, yo no creo que tenga más misterio que eso. Simplemente es un mercado que ahora mismo está descontrolado. La cuestión es, ¿se va a meter mano y se va a controlar en algún momento o se va a dejar que la bestia siga creciendo hasta que estalle la cosa y el juego se vaya a tomar por saco? Es que además los cambios que han hecho con el tema de trocear el Plex, al final lo que ha hecho es que el Plex suba. Y evidentemente iba a subir, porque la gente, claro, no es como antes, te compras un Plex por 1,5 billones, por 1,2 billones, vale, pero es que ahora por 4 millones me compro no sé cuántos Plexes, y voy sumando. Eso hace que la gente no perciba tanto el gasto y se pueda subir el precio de cada parte del Plex. Claro, la cuestión de todo esto es que yo creo que a lo mejor CCP se pensaba que haciendo esto de fraccionarlo la gente iba a hacer como ofertas, ¿no? En plan de si el trocito de Plex te cuesta 2 millones, si te vendo 100, en vez de vendértelos por 200 millones, te lo vendo por 180, por ejemplo. Pero en contratos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, pero bueno, si han pensado eso han sido un poco ingenuos por cómo piensa la gente dentro del juego, ¿sabes? O sea, esto es una... A la hora de hablar de mercado y de contratos, es una panda de buitres que no veas. No... No creo yo que hayan sido tan ingenuos de pensar que la gente iban a ser hermanita de la caridad. Pero bueno, todo puede ser. Bueno, vamos a ir encauzando el tema de la conversación y... Nole, cuéntanos cuál es la situación actual de la Federación y cuáles son los planes futuros de la Federación. En este momento también me gustaría darle entrada o saludar a Icrion, que acaba de entrar en el programa. No sé si estás entre nosotros, Icrion. Sí, estoy por aquí, llevo ya un rato escuchando. Ya te he visto, ya. Nole, si puedes contarnos eso, ¿cuál es la situación actual de la Federación y cuáles son los planes futuros? Perfecto. Bueno, ahora mismo estamos en Wicked Creed, tenemos 6 sistemas y estamos subgradando sistemas, estamos trabajando en ellos, vamos subgradando día a día, ya tenemos una Fortizar, tenemos varias citadelas más y ahora en breve nos vamos a incorporar 4 sistemas más de soberanía. Y ahora lo que vamos a necesitar son gente para farmear todo esto, para defenderlo, para upgradarlo, para que vivan aquí, ¿no? Ya tenemos otra core que también ha dicho que se va a venir. Y bueno, vamos sumando números, la gente está súper animada, hay mucha colaboración. Y la verdad es que se está de coña en esta zona. Hablando de gente, véndete. Cuéntanos, ¿qué es lo que podéis ofrecer a nuevos jugadores? ¿Y cuáles son las formas de contactaros para que la gente se pueda unir a la Federación? Bueno, la manera de contactar es muy sencilla. Pueden enviar pueden mirar en juego la Federación Holding, que es la ejecutora, y enviar un mensaje a cualquiera de los que hay allí. Pueden mirar en cualquier sitio cualquiera de las cores que quieran unirse. Por ejemplo, en la core de Fuerza Capital hay somos de horario europeo, luego está la GOR de Área 52, que tiene gente de horario europeo y americano, la GOR de Zero Atmosphere también tiene gente en horario europeo y americano, y la gente de Arsenic, que juega sobre todo en horario americano. Cualquiera de estas cores, si quieren estar en Null, se pueden mandar apli para entrar o contactar con nosotros. Si por el contrario les gusta probar el mundo de Warhol, pues lo tienen tan fácil, pues contactar con Glory Hall Initiative. Todo y que allí creo que aún siguen con el reclutamiento cerrado, porque tienen todo muy cerrado el reclutamiento, o que seguro que si es buena gente puedes entrar. Si la gente que es nueva, que no tiene mucha experiencia, también puede unirse a Escuadra Salamandra para empezar a jugar en High. Y de hecho nosotros tenemos, ya lo sabes tú, mucho trato y muy buen trato con Escuadra Salamandra. Y hay gente de Escuadra Salamandra que tiene un alter, tiene un personaje aquí en Null. Se viene, juega con nosotros. Y van aprendiendo lo que es. Sí, sí. En eso estamos abiertos. Puede venir gente sin experiencia o puede venir gente con capitales a gratear en capitales, no hay problema. Eres una persona fundamentalmente altruista en ciertos sentidos. Pero sobre todo te decía cómo reclutar para la federación. Sí, en cualquier... ¿Qué le podéis ofrecer a un jugador nuevo? ¿Qué le podéis ofrecer a una corporación de jugadores veteranos? No, yo le ¿Y puedo cómo ayudar. Contactaros? Que eso ha quedado claro. Yo le voy a ayudar. Yo creo que pueden ofrecer pues esos sistemas de rateo para la gente, justamente ahora que el Plex está subiendo, pues no hay nada mejor que un sistema, unos sitios para sacar dinero. Yo creo, ¿no? Es lo mejor. Luego también, aparte de sistemas de rateo, entiendo yo que esos los sistemas tienen planetas, con lo que podéis hacer también PI. Para la gente que quiere hacer un poco de industria, sobre todo para fabricar capitales. Que hay mucha demanda en ese sentido, por ejemplo, ¿no? O sea, ahí ya va mi ayudita. Sí, y también tenemos un sistema de hielo, que es muy fácil esto con pocos skills, pues sacar buen dinerillo. Ahí, la verdad es que con los sistemas que tenemos, no importa si te gusta el rollo industrial, porque ahí puedes minar todo el día sin problemas. No importa si te gusta hacer PvE y matar ratas o los bells, puedes hacer un montón de cosas desde pocos skills a que tengas muchos skills. De hecho, nosotros tenemos gente con pocos skills que, como decimos, van barriendo lo que va dejando las capitales. Tú vas rateando con una capital, te cargas todas las ratas y una vez te vas del sitio, te viene allí, te salta una nave que lo que hace es coger todo el loot, salvajear todos los wrecks y quedarse con todo lo que va sacando de allí. Si llevas un carrier, te sale más a cuenta ir matando ratas que no ir luego recuperando todo lo que vas dejando detrás. Y para la gente con pocos skills, eso la verdad es que les viene de lujo sacarse salvajeando y loteando lo que vas dejando, ¿no? Y hablando de PvP, ¿cómo lo tenéis planteado? O sea, ¿colaboráis dentro de la defensa de los sistemas de alrededor? ¿Cómo lo tenéis exactamente? Sí, colaboramos con los vecinos de alrededor, que son de la coalición, en la defensa. Luego hay muchos vecinos que podemos pegarnos con ellos, pero hay un pacto de no fastidiar las estructuras. Y solo hay un vecino con el que sí que estamos con el tema de soberanía, que si te pongo entonces a un sistema, que si me lo pones tú, que todas esas historias. Que son a los que hace poco les tomamos el sistema este 5H que se lo dimos a la coalición. En cuanto al PvP, pues de vez en cuando nos vienen algunos vecinos del norte a fastidiar un poquito, suelen venir 3 o 4, montamos flotita rápido para alejarlos, los echamos un poco a tortas y se van y ya está. La verdad es que se puede farmear bastante bien. En la zona, los vecinos de más al norte son rusos y a partir de esta hora, que ahora son, a partir de las 18, 19 hora EVE, pues ya se van a dormir. Y los otros vecinos que tenemos, que digamos que son más enemigos, son chinos, con lo cual a esta hora no hay nadie. Tenemos una zona de farmeo en la zona de tarde-noche europea, que es súper tranquila. ¿El futuro de la federación, cómo lo ves? ¿Cómo planteáis ahora mismo el futuro de la federación, ya por ir terminando? Bueno, ahora el futuro inmediato es acabarnos de consolidar en la zona, crecer, coger más números, hacer un buen bloque de gente, que se acabe de fusionar todo. A medio plazo queremos expandirnos un poquito más y poder coger unos pockets que tenemos aquí cerca, que están mucho mejor en security y que tenemos puesto el ojo encima, ¿no? A largo plazo no te voy a decir que tenemos como meta ser la alianza de todos los hispanos en Null y conquistar el mundo conocido y todo esto, porque eso es una tontería. Lo que queremos es que venga aquí gente, que estén a gusto, que formen parte de este proyecto y que jueguen a gusto, hagan amigos, y que cuando llegas a casa después de estar trabajando o tengas un día de fiesta, digas, hostia, me voy a conectar y voy a hablar un poco con los amigos, me voy a pasar bien, vamos a conquistar esto. Hay muchas cosas que hacer. No sé si alguno de los invitados, si Icrion o Longinos, tienen alguna pregunta más que hacerle a Nole. A nivel de doctrinas, claro, porque yo me centro más a nivel de PvP, ¿no? A lo mejor para la variante PvP. ¿Qué doctrinas utilizáis dentro de las flotas que montáis a nivel de PvP? De momento vamos a adoptar las doctrinas de la coalición. Las doctrinas de la coalición, en principio, van a ser con base de machas y logísticas. Luego también nos hace ilusión, porque somos un montón de pilotos de capitales, montarnos una flotita de capitales con logísticas, aunque la coalición se decanta más, hoy en día se decanta más en todo el mundo por dreads que no por carries, ¿no? Pero bueno, vamos a ir montando nuestras flotas. Ya te digo, de momento lo que estamos haciendo es upgradar sistemas y montarlo todo, ¿no? Sí, porque si habéis recién lleváis, que lleváis un mes, ¿no? Ahí. No llega en un mes. Con soberanía igual ya llevamos 2 semanas como mucho. Claro, entonces si aún tenéis que montarlo todo, ¡buah! Aún tenéis trabajo. Sí, no, ya tenemos una flota aquí de alianza que han traído. Javicho está montando naves, fiteos, tenemos ya 50 naves de alianza para montar una flotita chula. Pero aún está todo montándose, ¿no? Es muy pronto para hablar del todo el tema de doctrinas y de todo esto, ¿no? Es un hermoso proyecto de todas formas para la comunidad hispana. Me gustaría que quedara muy claro cómo pueden contactar con vosotros. Si no, pueden ponernos comentarios dentro del propio podcast para contactar con vosotros. Porque cualquier proyecto de una comunidad hispana que surja tiene que ser apoyado, sí o sí. Más que nada porque tenemos que luchar contra la gran cruz de la Alianza Hispana, que siempre está lacrada desde bueno, el comienzo. Nosotros no somos eso, la típica no Alianza Hispana esa que no soy gafe, quiero decir tal y como está. Sí que me gustaría que la gente supiera que puede, es un proyecto, por lo que yo he entendido, en el cual hay sitio tanto para nuevos jugadores como para corporaciones que lleven un tiempo jugando. ¿Me equivoco? Sí, evidentemente. Pueden venir corporaciones, pueden venir pilotos de manera individual. Las corporaciones pueden hablar conmigo si quieren. Si quieren contactar conmigo in-game, pues me mandan un mensaje a mi piloto principal, que se llama Sergio Espacio SU. Y entonces ahí pueden contactar, podemos estudiar si se quieren venir. Tenemos sistemas ahora mismo de sobras para que puedan venir, para que puedan estar. Y nosotros encantados de la vida, cuanto más seamos, mucho mejor. Me gustaría en principio desear toda la suerte del mundo a este proyecto y lamentablemente, como siempre, tenemos que retirarnos ya. Yo por mí me quedaba otra hora más. Este ha sido el episodio número 23 de Palabra de Voz, un podcast sobre EVE Online. Yo soy Carreilly. Y Criot. Giro. Y yo Nole. Dadnos likes, apoyad a la federación y ya sabéis, si os ha gustado, si os apetece, si os interesa, nos vemos en el siguiente episodio de Palabra de Voz. Hasta luego. Chao. Hasta luego.